dirás que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, cierto. Hoy ya no quiero más pensar en el ayer, y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba. Pasando el tiempo y veo que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de mano en mano va, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar.